La Fundación de Lesionado Medular organiza una visita para ver la exposición El Hermitage en el Prado. El Hermitage muestra, a través de 120 obras de gran variedad y riqueza, las colecciones del Museo Ruso, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XX, pasando por sobresalientes piezas de arqueología, artes decorativas y los magníficos fondos de pintura, escultura y dibujo. Las visitas tendrán lugar los próximos 20 y 23 de marzo. Marcharemos desde la Fundación a las 11:30 de la mañana, regresando a las 3 de la tarde. Precio de la entrada 3,50€, incluyendo la audioguía. Para apuntarse, acudir al taller de plástica, preguntar por Lucía, o al taller de animación, preguntar por Yago o Javi.